detengan la guerra, stop the war. Detengan la guerra, stop the war. Detengan la guerra, stop the war. En el nombre de lo más alto. Rastafari, no puede ser que existan dementes ambiciosos de poder, sacrificando muchas vidas, inventando guerras por su codicia. Sangre inocente corriendo por las venas rotas de la ignorancia. Yo y yo buscando paz, yo y yo para exigir ya. Detengan la guerra, stop. Rastafari. Yeah. Rastafari. Stop the war!